Señora Presidenta, señor y señora Vicepresidente, distinguidos ministros, delegados, damas y caballeros, es un gran honor para mí dirigirme a ustedes como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Presidente Alberto Fernández, quien asumió funciones en el día de ayer. Quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno de Chile como Presidente de la COP por el impulso que le ha dado a este encuentro, a pesar de las dificultades que atraviesa el Gobierno de España por acoger esta importante conferencia. Nuestro país está transitando un periodo de grandes desafíos y lo haremos bajo el liderazgo del Presidente Fernández con la convicción de hacer un esfuerzo para no comprometer el futuro de las próximas generaciones y reducir el impacto de nuestra actividad en el planeta. Para lograr este objetivo, estamos inspirados en la encíclica Laudato Si, Carta Magna Ética y Ecología a nivel universal. Como país en desarrollo y desde América Latina, procuramos demostrar que si bien el liderazgo en materia de mitigación corresponde a los países desarrollados, es posible plantear una agenda proactiva de mitigación y de adaptación en el marco del desarrollo sustentable, fomentando políticas que promuevan la transición justa y la equidad y aseguren que nadie quede atrás. Para que estas acciones sean posibles, es imprescindible contar con el apoyo internacional en materia de financiamiento, tecnología y construcción de capacidades. Esto requiere fortalecer el rol del Estado Nacional y su articulación interna en la elaboración de políticas ambientales para abordar eficazmente las causas y las consecuencias del cambio climático, así como hacer frente a las medidas de respuesta a este fenómeno, minimizando su impacto sobre los más vulnerables. A su vez, dado que la respuesta al cambio climático es una política de derechos humanos, nos planteamos poner a las mujeres y a los hombres en el centro de nuestras estrategias de desarrollo sustentable. En este sentido, hemos elevado el rango de la Secretaría de Gobierno a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar mayor visibilidad y mostrar el compromiso del Gobierno argentino con las cuestiones ambientales, atendiendo especialmente la urgencia climática. Queremos reconocer el rol que ha tenido la juventud a nivel internacional y en nuestro país también, poniendo en evidencia el impacto de la crisis climática en las actuales y futuras generaciones. Es nuestro compromiso trabajar en conjunto. Dado que el lema de la COP es cómo pasar de las palabras a la acción, quiero destacar la reciente aprobación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global por unanimidad en el Parlamento argentino, que nos permitirá sostener nuestros esfuerzos en la contribución nacional e implementar el Acuerdo de París. Además, contamos con un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Hemos presentado recientemente nuestro tercer informe bienal de actuación a la Convención y estamos trabajando en la Estrategia del Desarrollo de Bajas Emisiones de Gases en Efecto Invernadero a largo plazo. Todos estos elementos formarán nuestras futuras contribuciones nacionales. El cambio climático es una política de Estado en Argentina y buscamos que se consolide como política pública participativa, transparente y federal. Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París y la Convención, promoviendo el desarrollo sustentable y la equidad. En este sentido, estamos comprometidos con la finalización del programa de trabajo de París en esta sesión, respetando el balance de los pilares del acuerdo. En particular, enfatizamos la necesidad de asegurar la disponibilidad de recursos financieros para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo sus acciones climáticas y pasar a la acción. Muchas gracias y gracias a todos.